Bien, muy buenos días, amigas, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE sin tapujos. Arrancamos hoy con un inmenso dolor. Un dolor indescriptible por la tragedia que se ha cernido hoy sobre nuestro país con el terrible asesinato de nuestro camarada, amigo, hermano Robert Serra, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela ante la Asamblea Nacional. Estamos en verdad consternados, impactados y dolidos porque se trata de un ser humano noble, maravilloso, el que nos ha sido arrebatado de manera tan brutal y tan salvaje junto con su compañera, y por la forma cobarde como se expresa ello, la forma en que es llevado a cabo ese terrible crimen, con la más grande indignación, con la más grande rabia, pero con la serenidad que nos da el carácter profundamente racional en el que como revolucionarios hemos sido educados por el comandante Chávez y que nosotros hemos cultivado, entre otros, con el trabajo infatigable de gente como Robert, que hoy se nos ha ido. Robert tiene en sí mismo el mérito de que encarna la condición más inequívoca, más irrefutable, más cabal y más completa de un revolucionario. Un joven que desde su más temprana edad se dedicó a la lucha por lo que él encontró era la propuesta correcta, la propuesta de justicia y de igualdad social que nos estaba trayendo el comandante cuando él todavía era un muchacho, estudiante, y en ella se formó, en esa lógica de la lucha por la justicia y la igualdad social, y la asumió como más nadie, con entrega plena, con cariño, con un entusiasmo que le caracterizó y que lo convirtió en una de las figuras fundamentales, sin lugar a duda, con toda su juventud, 26 años apenas, como uno de los emblemas de la revolución. Esa fogosidad, esa capacidad de lucha de Robert fueron, como lo decía anoche mismo, en unas extraordinarias palabras que le escuchamos al camarada Diosdado Cabello desde allá, desde el sitio, en su casa, ahí en La Pastora, una lección no solo desde el punto de vista político, esa entrega, esa fogosidad que siempre hizo que todo el mundo reaccionara, tanto la gente de la revolución como incluso la gente de la oposición, quienes podemos asegurar vieron en Robert siempre un competidor de dimensiones extraordinarias. De eso estamos seguros. Fue, como decía Diosdado, una lección de vida también para todos quienes le escuchábamos en cada una de sus intervenciones y en cada una de sus actuaciones, en todos los escenarios en los que se desenvolvió. El día de ayer en la tarde, estuvo encabezando, presidiendo una reunión con el equipo político del Circuito 2 de Caracas, del Partido Socialista Unido de Venezuela, cumpliendo, como él mismo lo dijo, con las instrucciones del camarada Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República. Dice él en su cuenta Twitter del día de ayer, hace 18 horas, cumpliendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, trabajo y contacto directo en las comunidades con el poder popular. En cada jornada, los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela seguiremos demostrando unidad, consolidación y lealtad irrestricta. Y ya preparándose para un evento que tenía previsto el día de hoy, a las 2 de la tarde, un conversatorio con la alcaldesa Adianís Noguera y Nicolás Maduro hijo, allí en Cuba, aquí en el estado Miranda, en el Club Rey David. Estaba previsto el foro Fascismo, Vanguardia Extrema de la Burguesía. Sobre eso fue donde estuvo concentrado todo el trabajo de Robert, sobre todo en esta última fase de su corta experiencia política. Aunque intensa, fue corta por los pocos años que el crimen le permitió vivir. Y pudo Robert dar ejemplo en cada una de esas actuaciones de rectitud, de claridad, que lo llevaron definitivamente a ser objetivo de esa felonía de una u otra manera. Por supuesto, nosotros no vamos a caer en la tentación a la que nos está invitando la canalla del fascismo una vez más con esta atrocidad que se ha cometido y que se está investigando ya por parte de las autoridades y que estamos seguros va a dar sus frutos más temprano que tarde. De eso estamos plenamente convencidos. No vamos a caer en esa trampa de la irracionalidad, del odio desbocado, de la descarga de arrechera, como llaman desde el ámbito del fascismo de la derecha, a la reacción que debe suceder, que debe continuar, que debe seguir a un hecho de esta naturaleza que nos embargue. No lo vamos a hacer porque la disciplina revolucionaria, la madurez revolucionaria, la estatura revolucionaria es completamente distinta a la de esa canalla miserable que reina en el ámbito de esos sectores que desde anoche mismo veíamos cómo se desbocaban en su bestialidad, en su irracionalidad, para tratar de hacer juegos retóricos, cuando menos, con este terrible hecho. en medio del dolor que nos embargaba, en un primer momento, debo confesarlo, leyendo los Twitter en la medianoche, sin que hubiese salido todavía a la luz pública la noticia de manera plena, como salió minutos después, en un primer instante, como digo, no dábamos credibilidad alguna a lo que estábamos viendo, y sabemos, estamos habituados a que aparecen cada rato hackers a estar inventando cosas, falseando las cuentas de las personas, y era lo que suponíamos y lo que queríamos. Pero un hálito oscuro nos había penetrado ya en el corazón y nos decía, así como que es verdad esto que estás leyendo. Al, por supuesto, segundo o tercer tuit, y luego ver las declaraciones en vivo en Venezolana de Televisión del ministro de Interior y Justicia, general Rodríguez Torres, bueno, la constatación, por supuesto, ya nos impactaba de otra manera y nos llenaba el alma de un profundo dolor. Pero desde ese instante, lo que se nos vino a la mente fue el rostro afable siempre de Robert, su recuerdo maravilloso ahí en la asamblea, donde más tuvimos una estrecha relación con él, al inicio de su ejercicio como diputado en 2010, en enero del 2010, en el mismo día de la instalación de las cámaras. Él fue centro, como siempre, en esa ocasión fue centro, porque había mucha expectativa con sus palabras, lo que iba a decir, de su intervención, por lo joven, lo muchacho, y por lo fogoso que todos sabíamos que era. Entonces queríamos saber cómo iba a afrontar aquello. Él llegó vestido con un traje blanco, y algunos hicieron bromas con él, porque le decían que se había ido a una primera comunión, que si se había confundido por lo muchacho. Él estaba, bueno, muy nervioso en aquella oportunidad, pero eso no lo arredró, eso no lo intimidó en modo alguno. Él siguió adelante y tuvo una extraordinaria exposición en aquella oportunidad, que todo el país recuerda y que seguramente ahora se revisará y se recordará en todos los homenajes que con toda seguridad le va a hacer el pueblo revolucionario, el país en pleno, en respeto a su memoria. Recuerdo que como parte de ese, de esa naturaleza profundamente correcta, disciplinada de Robert, nosotros que cumplíamos una función como de asesores en ese momento en la asamblea, él se nos acercaba, y se nos acercó muchas veces después, con cariño, con afecto, con amistad, a preguntarnos, como poniéndose a la orden siempre, tratando de hacer siempre lo correcto. Y nos decía, lo estoy haciendo bien, dime qué cosas debo hacer, ayúdame, tengo unas ideas. Y siempre traía alguna idea, siempre traía algo anotado. Y nosotros, pues, comprendiendo su entusiasmo, siempre lo entusiasmábamos, lo ayudábamos, le decíamos, tranquilízate, lo estás haciendo muy bien. Eso fue lo que tuvimos y hemos tenido toda esta terrible noche en mente. Ese recuerdo maravilloso de Robert, y quiero contarlo porque quiero compartir con ustedes en este terrible momento lo que ciertamente constata lo que vengo diciendo, la diferencia que tenemos los revolucionarios, incluso en estas horas tan terribles como nos ha tocado en este último tiempo experimentar, a partir sobre todo del fallecimiento de nuestro querido comandante, y lo que significan en esta jornada maravillosa a la que estamos entregados todos los revolucionarios de la construcción del modelo de sociedad de justicia y de igualdad social que soñó nuestro comandante para nuestro pueblo, para todas y todos los venezolanos, sin distingo, tal como lo planteó el comandante y tal como lo continúa, estamos plenamente convencidos de ello, de la manera más cabal, nuestro camarada presidente Nicolás Maduro. Pero veíamos Twitter de esta gente indeseable, repugnante, de la que hablamos aquí permanentemente en nuestro programa, y constatábamos que efectivamente no es ninguna exageración cuando nosotros los sobrecalificamos acá. A veces alguien nos dice, muy poca gente, por cierto, casi ninguna persona nos hemos encontrado que nos diga que nos excedimos en un calificativo hacia esta gente de la oposición. Pero cuando nos lo dicen, a veces, bueno, está bien, vamos a ver cómo hacemos, pero no queremos bajar la guardia en modo alguno, y entonces siempre andamos en ese conflicto. Pero anoche resultaba particularmente doloroso y asqueante toparnos por ahí en las redes sociales, en nuestro trabajo de investigación que estuvimos haciendo toda la madrugada, con expresiones tan horrendas como las que llegamos a ver. Los que lo hicieron quizás con mejor intención terminaban colocando frases como, bueno, ¿y qué importa eso? Eso es una estadística más frente a las no sé cuántos miles de muertes y tal. Otros hablaban de inmediato en una búsqueda de comparación con el también horrendo crimen, como lo denunciamos desde la revolución, acá en el programa lo denunciamos en su momento, cuando ha habido hechos que de inmediato se atribuye como militante de la oposición esta gente miserable, y no como el crimen de un venezolano, como por ejemplo el de Mónica Spear. Y entonces quieren empatar el juego, como que si el asunto fuera en este momento tan terrible, el de sentarse a hacer ese tipo de evaluaciones irresponsables, y luego acomodaticias, oportunistas, de manera repugnante, como vimos en algunos de esos Twitter, como decimos. Nos dolía el alma, pero nos laceraba más todavía el dolor ver que hay venezolanos que en esa circunstancia, como lo hemos denunciado acá, como lo denunciamos durante la enfermedad del comandante, y lo decíamos acá. Recuerdo particularmente un momento en una clínica ahí en el este de Caracas, donde en un ascensor veíamos una gente comentando el boletín que la noche anterior había dado el gobierno revolucionario sobre el estado delicado de salud del comandante. Y entonces los escuálidos que venían ahí burlándose de aquello y burlándose de la enfermedad del comandante, uno los veía instantes apenas, segundos después, llorando por alguien ahí enfrente del quirófano, esperando alguna respuesta de los médicos por alguien, algún pariente que tuvieran ahí en una situación delicada. Y uno les decía, pero bueno, o sea, ¿cómo? Esto es absurdo. ¿Cómo te desdoblas de esa manera, doliéndote por un ser humano, si vienes en el ascensor segundos antes burlándote de otro ser humano en la forma tan horrenda como tan fácilmente hacen los escuálidos de manera uniforme? Si algo los identifica es esa naturaleza miserable, ruin, canalla, perversa, como lo he dicho siempre en este programa. Es una forma que hasta desde el punto de vista solamente animal no se comprende, pero que está ahí. Ese desdoblamiento psicopático de la personalidad que los coloca a que si se trata del suyo sí duele, y si se trata de el pueblo chavista, cualquiera que sea, entonces es objeto de burla, de risita, o en el mejor de los casos, de tratar de empatar el juego o de sacarle provecho político alguno. Así es la miseria humana. Hasta ese extremo puede llegar. Es la gente que de manera falsa, mentirosa, habla de criminalidad y que es la preocupación y que hay que salir del gobierno por la criminalidad que hay, pero que la alimenta y que le inyecta a sus jóvenes la cultura del crimen y del asesinato para que salgan a matar venezolanos en función de un proyectico barato de política entreguista. Esa gente disociada es lo que hay de malo en el país. De resto es un país noble, trabajador, que está luchando por construir su bienestar, pero que tiene ahí una gente que aplaude las bombas que le lanzan a los palestinos, que aplaude al gobierno de Israel o que se calla en todo caso, que se queda callado con el terrorismo, que se queda callado frente a las evidencias del terrorismo que ha querido desatar, y quiera Dios que esto no sea parte de esos planes que hemos visto en videos recientemente anunciados por ahí por los sectores más fascistas de esos sectores opositores. Quiera Dios que no sea eso. Pero sea cual sea la circunstancia, insisto, lo doloroso en esta hora es la muerte de un gran venezolano, de un joven que tenía todo por delante, de un ser humano necesario para nuestra patria, para nuestro país, sin ningún tipo de miramiento político, de un joven indispensable por su vitalidad, por sus ganas de vivir, por su gana de trabajar por los demás, de un hombre correcto, noble, y que en esa hora aparezca una gente miserable tratando de encaratar esto, de sacar provecho político, de expresar su condición miserable, inhumana, cruel y perversa, es todavía más doloroso. No vamos a caer en la trampa, como digo. No vamos a caer en esa trampa. Vamos a acatar el llamado del presidente Nicolás Maduro, del ministro Rodríguez Torres, de Jorge Rodríguez y de Diosdado Cabello. Estoy seguro que habrá solución policial a este crimen, como la hubo en el de Mónica Espir apenas horas después de haberse cometido el atroz asesinato, como los ha habido a lo largo de la revolución en la gran mayoría de los casos, y que han sido desconocidos por la canalla mediática y por la irracionalidad de la oposición. Sí ha habido respuesta policial efectiva en la gran mayoría de esos casos. Y yo recuerdo desde por allá, desde el crimen de los niños Fadul, que antes de que aparecieran incluso los cadáveres ya estaba resuelto policialmente. De ahí en adelante el crimen de Yanis Chimara, que en horas ya estaban detenidos los asesinos. Cantidad que no voy a enumerar acá porque, insisto, la idea no es estar usando esto para tratar de empatar el juego o de caer en la trampa de esta gente. Vamos a seguir expectantes, vamos a seguir atentos, con responsabilidad, con seriedad, fundamentalmente por dos razones: por respeto a la memoria de Robert, ese gran venezolano, ese joven excepcional, entregado a su país, a la lucha por Venezuela. Y luego, en homenaje a las enseñanzas del comandante Chávez. Eso es lo correcto desde el punto de vista revolucionario. Estemos atentos, como lo pidió Diosdado anoche, pero no con ello disminuyendo ni nuestro dolor, ni nuestra clara visión y clara convicción de qué es lo que está sucediendo en el país. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bueno, seguimos acá. Estamos leyendo, bueno, son muchísimas, por supuesto, todas las notas, las expresiones y las reseñas que hay en todos los medios con este terrible acontecimiento, este crimen en contra de nuestro querido camarada Robert y de su compañera. No, yo lo lamento mucho. Quiero excusarme con todas las usuarias y usuarios. Les agradezco su atención. Les agradezco sus comunicaciones a través de nuestro Twitter. Pero quiero pedir disculpas. No voy a comentar en lo absoluto especulaciones que aparezcan, que bueno, con todo derecho tiene que la gente plantearse hipótesis de qué sucedió, qué no. Sí señalo el carácter miserable como aparece, con el cual se está comportando mucha gente opositora, antichavista, que como digo, no está haciendo ejercicio político alguno. Esto quiero dejarlo claro. No están en modo alguno haciendo ningún tipo de desempeño político. Así que traten de parar eso, esa inmundicia. Pero en particular sí me voy a referir a la nota que nos hace llegar ahorita a través de las redes la gente que nos sigue. Por ejemplo, la de Tal Cual Digital. Ese es un medio de comunicación. Un medio de comunicación que todo el mundo sabe que está enfrentado al gobierno y que el gobierno está enfrentado a él, vamos a ser claros. Eso lo tenemos claro. Lo que no puede un medio de comunicación es asumir esa posición que está asumiendo esta gente de manera tan irresponsable y tan miserable. Ya he explicado pues mi posición respecto de eso, de ese comportamiento desnaturalizado, vergonzoso y asqueante de la gente, cualquiera que sea, que por sus pasiones mal encausadas, por su irracionalidad, por su falta de madurez, desde el punto de vista político sobre todo, crea que esta es una oportunidad para salir a descargar por ahí pues su miseria. Pero un medio de comunicación es otra cosa. Y que salgan con el uso grotesco, repugnante con el que estamos viendo han aparecido por ahí, y entonces colocan como para aumentar sus seguidores el nombre de Robert en mayúscula, y luego entonces una nota ahí en Twitter: vecinos del diputado en La Pastora han denunciado incursiones de colectivos del 23 de enero en calle donde vivía Serra. Más miserable no puede ser esto. Colectivo llaman ellos, con el mayor desprecio desde siempre, al pueblo. Ellos lo expresaron siempre y retomaron esa expresión de desprecio al pueblo con lo de las guarimbas a partir del 12 de febrero en adelante, durante todos esos meses en que ellos estuvieron desatados con el fascismo, el terrorismo que desataron sobre nuestro país, del cual disfrutaron a plenitud cada vez que veían un degollado con sus guayas o que veían un soldado abatido por los francotiradores, etcétera. Colocar eso en la cuenta de un medio de comunicación significa que son una mierda todos los que están ahí, empezando por el dueño del periódico para abajo. no significa ninguna otra cosa. Es la única lectura que tiene que tener el pueblo al texto que ellos colocan ahí. Porque el pueblo se acercó con dolor a la casa de Robert cuando supo la noticia, en expresión del dolor y en demostración precisamente de respeto a su memoria. Por eso se acercó el pueblo. Llamar colectivo al pueblo que se acercó allá, como que si el término fuera un término que describe a unos delincuentes, expresa el carácter delincuencial de quien utiliza ese término en ese sentido. Es lo único que esta gente tiene dentro del alma, la putrefacción más lacerante que puede tener el alma de algún ser humano. Salir a decir ese tipo de cosas en este momento, para decir de alguna manera, torciendo la fraseología, para decir que celebran que al pueblo se le murió un líder, es lo más ruin, lo más perverso y lo más canallesco que puede haber. Ellos van a seguir en eso y van seguramente a deleitarse. Hoy los veremos en los bares de las Mercedes libando su whisky caro, comentando alegres, como que si estuvieran ganando algo que ya se salió de otro. Como dicen en términos generales, por ahí las expresiones miserables de esta gente. Estamos habituados a ellos, los conocemos, sabemos que esa es la reacción natural de estas bestias que anidan ahí con sus ponzoñas y sus venenos entre ellos, regodeándose entre ellos, acechando para asaltar el poder en Venezuela. Eso lo sabemos. Ese es el comentario que hacemos. No queremos hoy ni debatir con ellos, ni enfrentarlos, ni mucho menos. Mientras ellos están en sus covachas miserables, en sus cuevas de ruindad, de horror, de pestilencia humana, el pueblo hoy, a partir de las 10 de la mañana, estará acompañando a Robert en la Asamblea Nacional, en el homenaje que le corresponde como diputado, junto a su compañera, ahí en Capilla Ardiente. El anuncio fue hecho por la Agencia Venezolana de Noticias. Los restos mortales de Robert Serra, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, serán velados desde este jueves a las 10 de la mañana en Capilla Ardiente, en la Asamblea Nacional. Eso es lo que vamos a hacer los revolucionarios. Eso es lo que va a hacer el pueblo venezolano. Ese va a ser el sentimiento que va a invadir el país. Hoy, mañana, pasado y siempre. El sentimiento de amor profundo a nuestros líderes, incluso caídos en la lucha, como ha caído Robert de manera tan injusta, tan cruel y tan dolorosa. Incluso así, la lucha será cada vez más intensa. Y por ello, y en homenaje a él, a su entrega, a su pasión revolucionaria, a su amor por el pueblo venezolano, a su lección que nos dio permanentemente de integridad, de entrega plena a la lucha por el proyecto que nos trajo el comandante Chávez para redimir al pueblo de la miseria que nos trajo el neoliberalismo en mala hora a nuestro país. En ese homenaje a él y a su memoria, la lucha será cada vez más radical, cada vez más profunda, cada vez hasta el mayor y más lejano rincón de Venezuela. Se crece el amor revolucionario en este momento, en esta hora tan dolorosa. Le sale una vez más el tiro por la culata a estos miserables, porque Robert será ahora ya no solo nuestro gran líder, nuestro valioso joven, sino que será ahora nuestro objetivo de lucha, nuestra razón de lucha, nuestra inspiración perdurable, perpetua, al que amaremos con entrega cada vez más en reconocimiento a su grandeza y a su gloria. Le sale una vez más a quien sea que haya sido el causante de esta atrocidad, el tiro por la culata. Que no haya especulaciones, que no haya espacio para las disertaciones absurdas, que no haya ni un instante para la pérdida del tiempo en esa miseria a la que nos quiere arrastrar esta gente de la derecha, desalmada, cruel, sin corazón y sin esperanzas. Que no haya espacio sino para el amor, para el recuerdo eterno, para el homenaje eterno al querido camarada, amigo, hermano Robert Serra y a su compañera. Les pido disculpas, pero debo despedir entonces de una vez con esto que hemos dicho el programa de hoy. Acompañemos todos a partir de las 10 de la mañana a Robert Serra. Demostrémosle a esa canalla que hay un pueblo revolucionario rodilla en tierra por su pueblo, por sus líderes, por Chávez. Será hasta una nueva oportunidad. Chao.